Explícame, mi amor. Dale, perrito. Dice, escucha. Y es que te quiero. Mi amor, dime qué puedo hacer. Si mi vida cambió desde que entras en mí. Lo cantan ustedes y dice, explícame mi amor. Dime qué puedo hacer. Si mi vida cambió desde que entras en mí. Contigo maduré. ¿Cómo? Fuiste la única mujer que a mi vida llegó. Con sentimientos buenos y me levantó. El piso donde aquella chica me dejó. Por eso en este ritmo te vine a cantar. Para expresarte amor puro de verdad. Sabes que tú eres mi chica especial. La única mujer que ahora yo quiero amar. Explícame mi amor. Haciendo palmas arriba. Huepa, huepa, huepa.